Seguimos aguardando noticias acá en Parque Patricio, en la comisaría acá de la calle Zabaleta. A esta hora se ve, después de los trabajos, está empezando a llegar más gente y nos encontramos con... Bueno, yo soy Paco, soy uno de los médicos de la posta de salud y cuidado, soy del PTS, formo parte también de la asamblea de acá del barrio, de la asamblea de Parque Patricios. Trabajo también acá en el barrio, en el Pena y en la Villa 2124, en un centro de salud, y bueno, vinimos a la puerta de la comisaría a exigir claramente la libertad de todos los detenidos. El día de ayer la represión de la policía de Milei Ulrich fue brutal. Nosotros tuvimos que atender a más de 100 personas durante la represión, heridas de bala de goma, muy cerca de la zona ocular, a 3-4 centímetros, incluso tres miembros de la posta de salud y cuidado fueron heridos por balas de goma, dos de ellos en el rostro, uno es acompañante terapéutico en Lucha de La Plata, la otra es una compañera estudiante de medicina de primer año de la Universidad de Buenos Aires, otra compañera del Pena fue herida por bala de goma en la pierna. Y después, bueno, todos los miembros de la posta, al igual que quienes estábamos en la calle, lastimados con el gas lacrimógeno, que nos dificultó mucho la respiración, con el gas pimienta, y desde ya con la cacería inmensa que desató la policía hacia el final, cuando claramente las calles fueron abandonadas por la CGT y dejaron a las asambleas barriales, junto con algunos partidos de izquierda, resistir en la calle. Y bueno, vimos ayer cómo fue una traición brutal de quienes dicen defender a los trabajadores, y la verdad que... Vos recién mencionaste que la CGT no llegó o se retiró temprano, ¿ves? ¿Por qué no nos contás un poquito eso? Mirá, para ser más concreto, más simple de entender, muchos compañeros del trabajo estaban yendo para allá, o querían ir, y no había paro. Entonces, ¿a qué hora van a salir los compañeros del trabajo? A las 5, 6 de la tarde. A esa hora la policía ya nos estaba corriendo. No nos permitieron estar ahí desde las 10 de la mañana para llenar las plazas. Cuando las centrales llaman a paro, la predisposición de la gente se ve y está. El 24 de enero fue tremendo. Cuando fue la marcha estudiantil fue inmenso. Se vio la marcha más grande de los últimos años. Pero la verdad que fue desastroso el rol que jugaron las direcciones sindicales. Y bueno, sectores incluso de la Unión Cívica Radical, que se dicen democráticos, colaboraron directamente, como el caso de Lustó, dando quórum, como el caso incluso de sectores de lo que era Unión por la Patria, votando a favor en general de la ley Bases. No tiene, la verdad, trascendencia más grande que haber entregado a nuestras familias, haber entregado a nuestras madres, haber entregado empresas que tienen miles de trabajadores, y desde ya haber pasado una reforma laboral brutal que hace que nuestros familiares tengan trabajos, que los periodos de prueba sean cada vez más largos y que los recursos de nuestro país sean entregados a manos del RIGI, ya le podríamos decir. Todos los recursos a manos, estuve el mes pasado en Jujuy, en Ledesma, haciendo una rotación de medicina rural, y ahí la población está muy preocupada por el RIGI. Está muy preocupada porque la provincia de Jujuy se va a ver vaciada con todos los bienes del litio y demás, como ya viene pasando, pero bueno, ahora tienen vía libre para hacerlo de la manera que quieran. Así que bueno, vamos a estar acá exigiendo la libertad de los detenidos y ver si nos dejan pasar, para ver cómo está su condición de salud también. Ah, porque vos tendrías derecho a pasar como médico. Como médico de la posta tenemos derecho a velar por la seguridad sanitaria de las personas detenidas. Vamos a ver en qué situación están. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y que puedas entrar, para así que nos cuentes cómo están los compañeros adentro. Vamos a intentarlo. Bueno, muchas gracias, ¿eh?